Chau dijo. Sí, dijo chau. Señores, está terminando el día de hoy del Pepsi Music. Basta fuerte. Cerrando el Pepsi Music. Hambre de escritor, falta su vasco, quisiva dorrego, tortuga con llavero, mañana camorrera, cava beba, víboras desnudas en el caño. Cantó en concierto obras. Pinocho, pelota, de mujer, de hombrecito, perrito, cualquiera. ¡Oh, hombre! ¡Te vieras pitar! habrá sido el fin. Con esto se habrá acabado el concierto de los Divididos.